Feliz año a todos. Feliz año. Quiero invitar a los oyentes de Mi 80 que se queden con nosotros, porque ahora empezamos un especial de jazz durante 7 horas. Música de fusión, soul, muy elegante para empezar bien el año. Bueno, esto no es la competencia, ¿eh? Nos llevamos muy bien todos, o sea que si no quieren en Mi 80 pueden estar en 40, si no en Dial, si no en Radio Le. O si no en Radio Le, buenas noches, soy Juanjo, ¿qué tal? Nosotros llevamos desde las 11, estamos compartiendo con todos los oyentes. Tenemos unos oyentes que son clásicos y además que tienen un estilazo. Yo no voy a decir nada de la gente de Dial, de la gente de 40, de la gente de 80, pero estamos compartiendo pasodobles, rumbitas, sevillanas. A partir de ahora, luego seguimos, ¿eh? Uh-huh. O sea que vamos a compartir. Como en botica, tenemos para todos de todo. Gustos, de todo. Tenemos de todo, sí. O sea, tanto en cadena Dial como en Mi 80, como en cadena 40, como cuál me falta, Radio Le. Eso es. Vamos a poder Radio poner lo que queramos. Somos todos muy amiguitos. Una de las 5 opciones nos tenemos que quedar, sí, con una de ellas. La cosa. Sí. Bueno, pues chicos, oye, que feliz año nuevo a todos. Igualmente. Noche de Marras, Cadena Ser. No se parecerá a ti, ni tendrá tus ojos, ni el color de tu pelo, pero sí podrá tener tu sonrisa. Y le querrás más que a un hijo. Si quieres adoptar a un niño de los que más lo necesitan, llámanos. 900-22-22-23. Le querrás más que un hijo. En la cadena SER, la noche de Marras. Preste atención. Quizás sus sueños para el 2002 se han cumplido ya, porque hoy, como todos los días, ha habido sorteo del cupón de la 11. ¿Es este su número? 62.051, 62051. Recuerde que ha contribuido a una gran labor social, ya que se realicen los sueños de mucha gente. Y a partir del 2 de enero le esperan nuevas oportunidades y nuevos premios. Porque con el cupón de la 11, la ilusión se cumple cada día. Buenas noches y buena suerte para el 2002. Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. La noche de Marras, con Antonio Nuño. Volvemos ahora hasta el Hospital de la Infantita, donde se encuentra nuestra compañera Arancha Mateos. Arancha, buenas noches, feliz año. Buenas noches, feliz año. Pero Arancha, ¿qué pasa? ¿Vas a entrevistar a la niña del exorcista o algo así? No, exactamente, es que estamos asistiendo a un parto en directo. Hombre, qué buena noticia para empezar el año. ¿Puedes acercarle el micrófono a la futura madre para que nos diga unas palabritas? Pues no es así, debo, porque su estado es capaz de morderme. Vamos a intentarlo. A ver, señora, ¿qué tal se siente? ¿Qué? ¿Cómo me siento? Pero serás hija de... ¿Cómo quieres que me sienta? Pero tú, ¿cómo se nota? ¿Verdad? Tú nunca has parido. Por Dios. Bueno, señora, que mi madre no tiene la culpa. Me quiere quitar el chirimbolo, este amarillo de delante. No ve que estoy pariendo. Y el amarillo trae mala suerte. Bueno, Arancha, creo que sería prudente que dejaras a la madre de momento. Arancha, no vayamos a tener una desgracia. ¿Está el padre por ahí? Sí, sí, aquí lo tenemos, Antonio. A ver si él nos puede decir algo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se siente en estos momentos? Pues, ¿qué quiere que le diga? La verdad, un poco acojonado. ¿Y ya saben cómo se va a llamar la criatura? Sí, Euro, lo ha elegido ella. Se va a llamar Euro. ¡Quítale la cabecita! ¡Venga, venga! ¡Cabecita! Cariño, sin insultar, que lo está oyendo toda España. ¡Ya está aquí! ¡Mi cómo brilla! Euro acaba de nacer, la comadrona se lo pasa en este momento a su padre, el padre la corruca. Bueno, ya pasó todo, ¿no? Es una preciosidad. Hombre, ¿qué va a decir un padre? Lo que pasa es que este niño, no sé, me recuerda a alguien. Este niño tiene cara de Borbón. ¡Cariño, necesito una explicación! Vamos a ver, cariño, será la imaginación es tuya. No sé, mírale bien, cariño. Ya, pero... se parece un poquito a ti, ¿no? Además, mira qué lindo. No, pero fíjate, ¿no lo ves? Bueno, Antonio, creo que lo mejor va a ser despedir la conexión, que me parece que la cosa se está poniendo un poquito fea. Sí, Arancha, mejor que te vengas para los estudios, que los problemas de familia mejor resolverlos en la intimidad. ¿Qué les vamos a decir? Lo de siempre. Feliz año nuevo. Y menos mal que nos queda la ñ, porque si no nos tocaría estrenar culito. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que no ves que está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura adelante y para un lado. Mueve la cintura sin salirte de la silla. Y coqueta, deja que te agarre la cintura. Linda vaquerita, yo sé que quieres tomar. Yo te cuidaré, te llevaré hasta el cielo. Súbete ya en él, no digas nada arriba. Porque ya después que vas a hacerlo todo el día. Arriba, arriba, abajo, abajo. Muévete chiquita que no ves que está tirando. Abajo, para nada, abajo, arriba, arriba este año 2002 que acabamos de comenzar, del que llevamos ya 14 minutos. Seguimos escuchando música, seguimos en la fiesta, seguimos en la noche de marras. quieres sentir emoción, ponte tu sombrero, te espero esta noche. Yo te recomiendo no le digas a tu mami, porque tú después vas a tener algún reproche. Linda vaquerita, si te gustan los caballos, si quieres montar, te invito a jinetear. Mueve la cintura sin salirte de la silla, y coqueta deja que te agarre la cintura. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que todo él te está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura adelante y para un lado. Arriba, arriba, abajo, abajo, muévete chiquita que todo él te está tirando. Arriba, arriba, abajo, abajo, mueve la cintura adelante y para un lado. Es noche vieja y en enero es año nuevo. Por eso en el mes de agosto hace un calor sofocante, ¡puf! Ande, ande, ande, la Mari Morena, que en el mes de marzo nunca es noche buena. ¡Chum, chum, chum! La noche de Marta. Titulares del deporte, Jorge Vía, buenas tardes. En Galicia y en el Valle del Guadalquivir. Eso sí, de momento, durante las próximas horas se mantendrá. Respuesta. ¿Qué vais a hacer luego? ¿Vais a marchar? La vida. No lo pienso. Es que sí. Cualquiera sabe, Alejandro, en vida. ¿Vais a marchar luego? Ya veremos. No, cualquiera sabe. No vas, yo vas a verlo. ¿Eh? Va, ahorita que no marche. Ponte. Ponte bien que estamos bien. ¿Eh, Alejandro? Que entramos en 2000. El horóscopo. Dos, 2002. Tienes que comprar ese libro, Gualito. Espacio. Vaya, vamos. Tengo que ducharme, no quiero. Ándale, haz la vida. No, no te des. En un minuto. Si haces más, haces menos. Oye, que no me apetece, mamá. Anda, venga, un minuto. No me apetece un pijo, pero tengo que hacerlo. Cuanto más lo pienses, peor. Va a comprar Gualito un libro del horóscopo. Bueno, pues lo compré. Pero va a ser para nosotros también, ¿eh? Para todos. Bueno. Hala, Alejandro. No seas pesado, ¿eh? Alejandro. No apetece. Joder, lo que tenéis que recoger, ¿eh? Una cena, una comida y luego... ¡Larga! Increíble. No seas pesado, ¿eh? ¿Qué? ¡Ojo! Oh. Tú arréglate. Déjamelo de ahí. Yes. Ah, déjate decir. Estamos con él. Estamos. Ay, qué manos más felices. Ya. Alejandro. ¿Qué? ¿Qué? Estamos bien todos. Porque tengo los manos. Mira, yo odio los libros, os cuento. Hablar hay que hablar, eso sí, pero lo demás se acabó. Sí, bien. Cada uno hacemos la vida nuestra y ya está. Ya es Madrid. Ya la piel. Cada uno mira, no es su cuerpo, la mierda. Que hacen en el hombre lo que sí, ha tomado culo. Me cazó la guilla. Y queda a las 5:30. No me da tiempo, mamá. Anda, dejando solo a las 5, ¿eh? Toma esto, venga. Mira, fuera. Cariño, escúchame. Sí. No pienses con pesadillas. Sí, ponte bien, dice Elena. ¿Qué pasa? No me toques. Alejandro, mira cómo huele quemado. Mira, no, con la vela que yo la paré. ¿Qué hago? Yo les puedo asegurar que se van a acordar de mí toda la vida. Julio Fuentes es el mejor ejemplo de un modelo de periodistas que plantean el cumplimiento del deber de informar como una misión sagrada y que no buscan ni el dinero, ni la fama, ni la gloria superficial, ni siquiera cambiar la historia. La cultura perdió hombres y medios de comunicación, como el agónico diario 16, pero otros volvieron con sus plumas afiladas a engrosar la prensa y sus vitrinas con análisis certeros. Como cada año, también llegaron los reconocimientos más o menos merecidos y más o menos polémicos. El ganador del premio Cervantes de este año 2001 es don Álvaro Mutis. Los premios Príncipe de Asturias galardonaron este año a dos personas de letras, la novelista británica Doris Lessing. Doris Lessing también nos ha prevenido contra las utopías de los idealismos políticos y contra la barbarie del terrorismo. Y al humanista y pensador francés judío exiliado en Estados Unidos, George Steiner. Su obra representa muy bien esa armónica fusión de pueblos, etnias y culturas diferentes que tan enriquecedora puede ser. Batalla además entre las editoriales Planeta y Plaza y Janés por dar el premio de mayor cuantía económica. Ganó Planeta 100 millones de un premio que cumplía además 100 años y que ganó Rosa Regas. Plaza y Janés, segunda plaza, 60 millones que ganó Javier Reverte en la primera edición del premio Torrevieja. También se celebró el segundo congreso de lengua española. Fue en Valladolid. Allí, entre otros, estuvo Cela. Es una lengua que está creciendo constantemente y crece sola. Año histórico también para nuestro cine, 20% de cuota de pantalla y para nuestros actores más internacionales. Bardem se quedó a un paso del Oscar y Penélope Cruz se afianzó en la industria americana. Mientras se creía que Torrente 2 sería la más taquillera de nuestro cine, llegó el mayor éxito internacional del cine español. Los Otros consagró mundialmente a la actriz Nicole Kidman y al director español Alejandro Amenábar. Supongo que esta noche por fin conseguiré sacarme Los Otros, dársela al público en España y empezaré a pensar en el futuro. Después de unas largas vacaciones. Pero han sido 3 años completamente centrado en este proyecto. Nuestra música siguió ascendiendo a nivel internacional. El nombre que brilló con más luz propia fue el madrileño Alejandro Sanz, mientras se cumplía el centenario del maestro Rodrigo. Alejandro Sanz fue el primer artista español que grabó un desenchufado en el MTV. Además, el Ministerio de Cultura se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, Juan de Cambeler dimitió de la gerencia del Real y Fernando Chueca dejó la dirección del Prado por enfrentamientos con Eduardo Serra, presidente del patronato. Culturalmente hablando, este año ha sido un año redondo que confirma la potencia cada vez mayor de la cultura hispana y de la cultura española. Las noticias de un año en Onda Cero. Más de un galardón fue y sigue siendo una sorpresa, como la confirmación de que un pequeño laboratorio estadounidense había clonado una célula embrionaria. Enseguida llegaron las críticas e incluso las condenas por esta puerta entreabierta a la copia de seres humanos. Los protagonistas del avance insisten en que es por el bien de todos, es decir, con fines terapéuticos, pero siempre queda la sospecha. Para lo que no quedan dudas es para subrayar el adelanto en el conocimiento que supuso el mapa del genoma. Con la clonación, con los avances científicos que se han hecho en este ámbito, nos hemos situado ante el paso previo, justamente ante la creación de células madre que más tarde pueden transformarse en tejidos compatibles para utilizarlos en órganos dañados. Esto es a priori. Luego la imaginación enseguida nos sitúa ante esa posible clonación de seres humanos. De manera que en el final de este año 2001 se ha abierto un debate público hasta ahora impensable. Y en esa controversia, aquí en España, el gobierno ha manifestado tajantemente su oposición a la clonación de embriones humanos incluso para fines terapéuticos. Otra cuestión son los aspectos de investigación en el ámbito de la biología molecular en los que hay que continuar avanzando. Pero estamos en contra de la clonación humana. Es lo que decía la ministra de Ciencia y Tecnología a finales del mes de noviembre. Para Ana Virulés estamos ante una investigación con demasiadas incertidumbres todavía. Pero el hecho es que parte de la comunidad científica propicia algunos interrogantes sobre los que reflexionar. Por ejemplo, si realmente puede evitarse esa clonación de seres humanos y si hay razones para ello, aparte de las evidentes dificultades técnicas. Paralelamente a este gran asunto de futuro, se ha seguido trabajando en genómica. Este año supimos que el ser humano solo tiene unos 35.000 genes y además nace con menos condicionamientos de lo que en principio se creía. En Onda Cero hablábamos con Josep Francesc, que es un científico que participa en el proyecto genómico. El siglo XX fue el siglo de la física y digamos que el siglo XXI va a ser el siglo de la biología, ¿no? Y este es uno de los primeros pasos, ¿no?, importantes para el desarrollo de nuevos estudios y nuevos análisis. La ciencia ha mantenido durante el primer año del nuevo milenio el reto de descifrar las leyes genéticas que están rigiendo la vida. Ajenos o no tanto a lo que sucede en la Tierra, han estado los astronautas y cosmonautas que siguen trabajando en la gran Estación Espacial Internacional. Allí recibieron a un personaje rico y ambicioso, Denis Tito, el primer turista espacial. La ISS ha sido el relevo para la estación rusa Mir, que cayó, pero no en París, como algún agorero visionario había vaticinado. Esther Tur. Lo de este año en el espacio ha sido un auténtico trasiego. Caminos de ida y vuelta para naves, astronautas y hasta turistas que han abierto las puertas a un futuro que nos deparará todavía muchas sorpresas. Empezamos con una despedida, la de toda una señora allí arriba. La Mir, la estación que puso en marcha la Unión Soviética en 1986, se retiraba. Y lo hacía de la única manera posible, precipitándose al mar. Ocurrió el 22 de marzo, sin problemas ni sobresaltos, después de haber orbitado 16 veces por día la Tierra durante 15 años. Mucho más de lo que se había previsto en un principio. Debe también significarse el desafío y el reto que ha supuesto el hecho de que seres humanos hayan habitado el espacio exterior durante plazos superiores al año, tal y como hoy la conocemos. Llegaba el turno entonces para un proyecto de futuro, fruto del trabajo común que evidencia los cambios sufridos en el planeta. Las grandes potencias ya no trabajan de espaldas y eso ha merecido el premio Príncipe de Asturias a la cooperación. Ahora americanos, rusos y europeos tenemos una casa común en las estrellas. Es la Estación Espacial Internacional que sigue preparándose para ser el apartamento de los astronautas. Desde aquí hasta Marte, pues hablamos de 7-9 meses de ida y otros tantos de vuelta, estancias en Marte, y para eso pues tenemos que tener unas tecnologías, unos procedimientos que los hombres puedan vivir en el espacio sin que se degrade su masa muscular, sus huesos que pierden calcio, y eso no hay otra manera de hacerlo más que estando en el espacio. Nosotros tardaremos un poco en visitarla si es que algún día lo hacemos, pero hay quien ya se ha podido pagar el tour. El primero fue Denis Tito, un millonario californiano de 60 años que aseguró amar el espacio en su primera comunicación desde la ISS. Pagó 3.700 millones de pesetas y tuvo que aguantar un auténtico debate sobre la conveniencia o no de su viaje. Superado el primer recelo, ya hay lista para nuevos trayectos turísticos, pero eso será en el 2002. Y aquí en España, un nombre estuvo en boca de todos. Eva Sanum aparecía como más que amiga del príncipe Felipe. Se afilaron las críticas y los matices, y finalmente la relación se esfumó con una declaración sincera del heredero de la corona. Se lo adelantamos aquí, en Onda Cero Noticias, con Francisco Paniagua. La ruptura de la relación entre el príncipe de Asturias y Eva Sanum, anunciada por el propio don Felipe al mismo tiempo que la confirmaba de forma pública, ha sido el colofón a un año lleno de especulaciones. Lo que la Casa del Reino concebía más que dentro del ámbito privado se convirtió en estos 12 meses en un tema constante de programas de televisión, revistas del corazón y tertulias. El pasado 25 de agosto supuso un punto de inflexión al aparecer don Felipe y la modelo en el banquete de bodas del príncipe noruego Haakon y su ya esposa Mette-Marit Jensen, a escasos metros de la reina Sofía. A partir de ese momento se precipitaron los acontecimientos hasta que el pasado 14 de diciembre el príncipe anunciaba que de ahora en adelante cada uno seguiría su camino en la vida. Este ha sido desde luego un año duro para el príncipe sentimentalmente hablando y también muy intenso para su actividad oficial. Como embajador especial de la ONU para el voluntariado se dirigió este mes a la Asamblea General de Naciones Unidas. Viaje oficial a Italia, visitas tan importantes a comunidades autónomas como Navarra o sus primeras palabras en la ciudad de Vitoria han marcado la actualidad. Atrás dejamos 365 días, los de un año que tuvo sus pequeñas y grandes odiseas. Un año en el que Onda Cero Noticias ha tomado el pulso a lo que ocurría dentro y fuera de nuestras fronteras para llevarlo hasta ustedes. Sucesos, rápidamente nos vamos hasta Estados Unidos. Un avión se acaba de conocer, un avión se ha estrellado contra una de las torres. Hemos podido recuperar la comunicación, esto es horrible, realmente estamos cerca de la zona donde se ha caído una de las torres. Parece Agustín que la segunda ha caído torre. Las dos torres. Ha caído la segunda torre gemela, la que no había caído la primera, ha caído la segunda, no sabemos si por acción de la primera colisión del avión. Por favor, vayan arriba, salgamos por otra puerta. Y la gente que venía bajando. Hace unos minutos que Estados Unidos ha lanzado su ataque contra Afganistán, su ataque contra Kabul. Las últimas noticias nos dicen que se ha destruido el aeropuerto de Kabul y estamos pendientes sobre Afganistán. Fogonazos sobre Kabul, la capital y la ciudad de Kandahar han sido vistos entre el frente talibán y el de la Alianza del Norte. Hasta ahora se había mantenido. Lo que se ve en la ciudad es saqueo. Se ve que durante esta noche, cuando se han ido los talibán, pues la gente, como pasa un hambre enorme, pues ha saqueado al mar. Ha habido una guerra continua, ¿no? Entre diferentes acciones de Mujahideen, que un personaje que está liderando el ataque contra Kandahar es ni más ni menos que Gulaga, que era el antiguo gobernador de Kandahar. Buenas tardes. Todavía estamos esperando a que se nos diga sin asomo de duda, sin el menor asomo de duda, que nuestro compañero Julio Fuentes, corresponsal del diario El Mundo, de que la organización terrorista que padecemos en España se ha quedado como el último reducto, el más fanático, el más cruel, el más estúpido. Nunca olvidaré el sacrificio de las víctimas. Y que le pido a todos los españoles que no olviden jamás el sacrificio de las víctimas del terrorismo. Han podido atacar estos edificios, pero no pueden tocar las fundaciones, las bases de este país. Estamos buscando a aquellos que han cometido este acto demoníaco. Vamos a poner todas las fuerzas de nuestros servicios secretos y de las fuerzas militares para buscarlos lo antes posible. Buenas noches desde Bilbao. Faltan 3 minutos para las 8 de la tarde. Faltan 3 minutos para que cierren las urnas de los colegios electorales en los comicios autonómicos del País Vasco. Casi al 100% escrutado, el Parlamento Vasco queda conformado de la siguiente manera. Eusko Alderdi Jeltzalea, Eusko Alkartasuna. Dos agentes de la Ertzaintza han resultado heridos en un tiroteo registrado hace unos minutos en la localidad guipuzcoana de Beasain. Es una expresión enorme, que el humo se ha invadido toda la calle, se han empezado a llegar los bomberos y, vamos, desde a 100 metros que lo está viendo, el coche está ardiendo. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo, como siempre, para todas las emisoras de Onda Cero. Hay mañanas, amigos, en las que uno se siente más vivo que nunca. Enrique Jiménez Reina ha asegurado que nunca jamás tuvo conocimiento del fraude de Gescartera. Niega además haber influido. Nosotros somos incompatibles con la corrupción y exigimos que quienes hayan tenido cualquier... Al vicepresidente de la comisión, al secretario de Estado, pues a la salida no les di la mano. Ni tampoco. Un momento, señor Martínez Pujalte. Voy a hacer el momento adecuado para decirle al señor Aznar que en la vida y en política hay que estar a las duras y a las maduras. Han sido 3 manifestaciones que partían de puntos distintos de la ciudad con la meta común de la Plaza de España. Han llegado de todos los puntos del país con pancartas donde podía leerse por doquier "No a la LOU". El Congreso ha aprobado este miércoles el Plan Hidrológico Nacional después de 4 meses de debate en las cámaras, una inversión faraónica que costará 4 billones de pesetas y prolongará sus obras durante 8 años. No, yo creo que lo que hemos hecho hoy es pinchar definitivamente el Plan Hidrológico Nacional. El gobierno a partir de aquí, después de lo que sucedió no solo en no la Zaragoza, van a perder, en Barcelona, me atrevo a comprometerme con ellos que el Plan Hidrológico Nacional tiene. Aquí estamos en Santiago de Compostela, una ciudad que comienza a despertar a esta hora, que afronta 4 años más con Fraga en la presidencia, con el PP otra vez con mayoría gracias a sus 41 escaños. Quiero claramente ponerme a disposición de todos los gallegos, de los que nos han votado, que son clara mayoría, y de los que no lo han hecho. Estampa Brown niega rotundamente haber pactado, como dicen algunas defensas, con el fiscal para que su cliente tuviera que devolver solo parte del dinero. En la subsecretaría, ¿quién tenía las facultades? Esa es la paradoja de la vida. La paradoja de la vida. La paradoja en la que nos encontramos. Acabamos de asistir hace un momento a la confirmación del acuerdo con las familias perjudicadas. La multinacional estadounidense Baxter ha tenido que hacer un gran desembolso para conseguir... El hueso no tiene porque está en la médula, etcétera, etcétera. Pero ayer hice un caldito... El aceite de orujo, en el consumo de los aceites vegetales... La red de alerta sanitaria funciona bien. Para nosotros... De fomento. Máximo responsable de la aviación civil española, ante una medida sin precedentes, se conforma con encarecer o dentro de una empresa privada y de una democracia... Josep Piqué y su homólogo británico Jacques Straw inician aquí en Barcelona un proceso de negociación que tiene como objetivo último conseguir una soberanía compartida en el Peñón. Que altere la actualidad de Gibraltar tiene que pasar por un referéndum, o sea, cuando hablo de... Después de las elecciones más polémicas de los últimos años, todo está preparado para que George W. Bush jure su cargo como nuevo presidente. Yo, George Walker Bush, doy mi palabra de preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Estuve trabajando en el Corte Inglés. ¡Anda! No me diga. ¿Qué? Me despidieron. ¿Por qué? Porque daban las cosas más baratas de lo que decía la etiqueta. ¿Y eso cuando... Buenas noches. La noticia más importante del día y probablemente de los últimos meses acaba de producirse en estos momentos en Tampa, Florida. ¿Qué pasa? Enhorabuena. Bueno, ¿estáis en la calle o no? Estamos aquí enfrente de la embajada con Sidra Asturiana. Ya viene la puerta, ya está abriendo la puerta, ya viene el hombre libre, acompañado de su madre y de su padre vestido traje oscuro con una corbata de colores, la camisa... Pasaban 5 minutos de las 9 de la mañana cuando el submarino de la discordia, el Titeless, abandonaba el puerto del Peñón hacia alta mar con rumbo desconocido. Desde luego vamos a continuar en la lucha porque consideramos que eso es una bomba. Yo creo que el fin de una pesadilla, el principio de un sueño, esperemos que dure mucho tiempo, que no nos traigan más Tyler ni ningún tipo de... Desde primera hora de la mañana, los trabajadores de Sintel están desmantelando el campamento que les ha servido de hogar durante 6 meses. Casi parecía imposible porque te imaginas durante 6 meses aquí, de noche, de día, invierno, verano. Buenos días desde El Salvador, donde las réplicas del terremoto siguen siendo constantes. Perdida ya la esperanza de encontrar vida bajo los escombros en las colinas de Santa Tecla. ¿Dónde poner a los enfermos? A los que en realidad que han estado en... Es por ello que ahora venimos humildemente, el pueblo salvadoreño, en la comitiva que venimos acá a decirles gracias. Gracias por sus oraciones. Que ha quedado totalmente destruida. Ni siquiera había gente pidiendo ayuda. Asustada, sí. Todo el mundo está asustado aquí con tanto temblor. Señoras y señores, se acaba la mili. Y seguiremos contándoles todo lo que pase. Un año de noticias en Onda Cero, con Javier Algarra. Buenas noches. 300 millones de europeos ya disponemos de una moneda común. El euro ya es una realidad. Saludos de Ana Cristina Martín. Comenzamos un programa especial sobre el euro en el que les intentaremos contar cómo ha transcurrido esta jornada histórica. Haremos un repaso sobre las claves de la moneda y analizaremos el futuro que se presenta. Se podría decir que ha sido un éxito este primer día de la nueva moneda, al menos por la avalancha de ciudadanos que han estado deseosos por usarla. En las ventanillas del Banco de España se han cambiado 75 millones de euros, más de 12.000 millones de pesetas. Nuestra compañera Eva García ha visto colas en las sucursales, protestas de ciudadanos que se han visto con billetes demasiado grandes, comercios que solo admitían pesetas y otros que se han quedado sin cambio. Y también tenderos que con el cambio precisamente han salido ganando unas cuantas pesetas. 1 de enero de 2002, el euro empieza a andar. La cuenta atrás ha finalizado. Después de meses de preparativos, la moneda única está por fin en la calle. Una parte de la historia de Europa empieza a escribirse a partir de hoy con letras de oro. Las primeras horas de la andadura de la moneda única pasan en nuestro país normalmente. Es Nochevieja, la gente sale de sus casas a celebrar el año nuevo y lo quieren hacer ya de la mano del euro. Los que tienen pagan con ellos, los que no siguen utilizando la peseta. La gente se agolpa en los cajeros para sacar dinero, formando largas colas. Muchos, hartos de esperar, se van. Lo harán ya por la mañana cuando todo el mundo duerma. Iba a un cajero esta mañana y no daba, no funcionaba. Creo que estarían agotados porque anoche, enfrente de mi casa, tengo Caja Madrid y la Caixa y unas colas impresionantes. Entonces yo creo que las han agotado. A las 11 de la mañana comienza la actividad bancaria. Hasta las 2 de la tarde, más de 900 sucursales en todo el país han abierto sus puertas para facilitar a los ciudadanos el canje de pesetas por euros. Los más madrugadores se agolpan a la entrada. Las colas han sido inevitables, como ha explicado el responsable del Comité del Euro del Santander Central Hispano, Rafael Amián. Pues problemas ninguno, solamente que tenemos colas un poquito mayores de lo que esperábamos, pero ha habido bastante asistencia, tanto a cajeros, han hecho bastante del orden de 100 y pico mil operaciones ya en cajeros, pero sin problema ninguno. En las colas de los bancos la gente ha esperado resignada para poder conseguir sus euros. Sin perder la sonrisa y un poco dormidos explicaban que los necesitaban porque no tenían dinero, otros por pura curiosidad y los más exigentes para coleccionarlos. Bueno, es que yo soy coleccionista y por eso quiero coger los primeros billetes que salgan. Pero donde el euro ha sido hoy una realidad palpable ha sido en los comercios. Los primeros desayunos del 2002 se tomaban ya en euros. Bares, cafeterías y farmacias recibían a la nueva moneda con total normalidad. Los únicos problemas los daban el cambio. Todos querían devolver en euros, pero la gente seguía pagando en pesetas o en billetes de 50 euros, que eran los únicos que daban los cajeros. Tenemos bastante cambio. No ha faltado solamente los euros de uno, vamos, los céntimos de uno. Pero vamos, muy bien, muy bien. Ha venido dos o tres personas que han venido y han dado el cambio perfectamente. Vamos, nos han pagado perfectamente en euros. En las tiendas la gente ha podido comprobar cómo se perdía mucho tiempo a la hora de dar el cambio con los euroconvertidores. Esta circunstancia ha hecho que la gente descontenta se preguntara una y otra vez por qué se tiene que utilizar las dos monedas. Dinero es dinero, pues esto yo. Entonces lo que hace falta es no mezclar. O hay euros o hay pesetas. El euro en su primer día de circulación ha tomado contacto con la realidad española bajo todavía el influjo y el recuerdo de la peseta. Mañana será la prueba de fuego cuando todos los comercios abran, cuando todos sin excepción tengamos que empezar a pensar en la moneda única como nuestra nueva divisa. Pues la euforia y algunos problemas se han compartido en toda Europa, como ha podido comprobar nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. En este país, en Bélgica, están muy orgullosos de haber batido el récord de retiradas de dinero esta madrugada. Lo nunca visto, se han retirado unas 600 retiradas por minuto en los cajeros durante las primeras dos horas. 14 millones de euros a primera hora de la mañana. Los que tenían problemas no eran los cajeros, sino algunos ciudadanos que provocaban colas esta madrugada. Tiene usted que marcar su código para retirar euros, señor. Venga, elija ahora. 50, 60 euros, 80, 100. El señor ha cogido 120 euros, gritaba este emocionado, borracho y harto de guardar cola ciudadano. En otras capitales europeas hacían sus propias fiestas, destacamos las griegas y las finlandesas, porque por culpa del huso horario han sido las primeras en dar la bienvenida al euro, una hora antes tan solo, pero las primeras. En Atenas el primer ministro griego Kostas Simitis ha retirado por primera vez en el viejo continente euros de un cajero para gran regocijo y aplauso del público. Con algunos grados menos, pero sobre todo con muchos gritos menos que en Atenas, en Helsinki, que tienen otra forma de hacer las cosas, el ministro de Finanzas finlandés se compraba un café y se lo bebía en el más absoluto silencio delante de las cámaras. Solo sonreía de vez en cuando. Prodi, por su parte, se iba a Viena y allí, mientras el canciller Wolfgang Schüssel le regalaba a su mujer un ramo de flores con sus primeros euros, sin duda el gesto más romántico de un jefe de Estado esta madrugada ante las cámaras, el presidente de la Comisión decía que con el euro en nuestras manos vamos a convertirnos, sin duda alguna, en la mejor economía del planeta. Declaraciones que hacía Prodi a muchos kilómetros de la capital europea, donde sus comisarios celebraron anoche en el cincuentenario la fiesta del euro con la que empezábamos esta crónica, con el gobierno belga y con los ministros de economía de los 15, pero el presidente de la Comisión ha preferido acudir precisamente este año, el año del euro, al famoso concierto de Año Nuevo en la capital austriaca, que es siempre el mismo. En la capital británica el Big Ben, eso sí, ha dado sus campanadas de siempre, sin euro, en la entrada del euro, porque es cuando se abren de verdad en toda Europa los comercios, las tiendas y además hay que recargar los cajeros. Don Rodrigo Rato, vicepresidente y ministro de Economía, muy buenas noches. Buenas noches. Y feliz año nuevo. Feliz año, ¿qué tal? Hemos empezado el año. Bueno, pues con una nueva moneda, hemos estrenado el año. Nada más y nada más, eso no pasa todos los años, ¿eh? Esto no pasa todos los años. Es una moneda que ya la tenemos en nuestros bolsillos, que hasta ahora podemos decir que era más bien virtual, y hoy hemos ya podido utilizarla. Digo de enhorabuena. ¿no? Porque eso es algo que no le pasa a todas las generaciones. La vida uno se encuentra con una nueva moneda. A los últimos españoles que les pasó fue en 1868, si no me falla la memoria. Por lo tanto, estamos muy, digo, de enhorabuena, porque eso es algo que no le pasa a todas las generaciones. Y en segundo lugar, esta es una moneda que no solo es española, sino que es europea, que 11 países más, junto con nosotros 12, vamos a tenerla, ya la tenemos, y que supone sin duda la moneda del futuro, ¿no? Y con muchos cambios en la mentalidad, supongo, de todos los ciudadanos que se preguntan qué ventajas va a traer para los españoles y para los europeos esta nueva moneda. Pues que, para empezar, es una moneda de toda Europa. Por primera vez en nuestra historia y en la historia de otros muchos países europeos, formamos una entidad todos juntos. Es una moneda mundial con la que podemos pues pasearnos por el mundo. Es una moneda fuerte y es una moneda nuestra. Y en lo que es en el terreno pues más cercano a los ciudadanos, ¿la nueva moneda nos va a facilitar, por ejemplo, la creación de empleo? ¿Vamos a crear más empleo? ¿Se van a reducir costes para las empresas? Todo eso, supongo que... Todo eso ya empezaba a pasar hace tiempo. Piense usted que hoy en España pues se pagan tipos de interés por parte de las empresas y los particulares que no hubiéramos soñado hace algún tiempo. Ya han caído dos bengalas sobre el terreno de juego de Vallecas. Y están prohibidas. Creo que Pablo Sanz, en definitiva, debe de ser córner, efectivamente. Claramente por encima de la media europea. Los españoles somos capaces de hacerlo un poquito mejor que nuestros vecinos. Estamos aprovechando mejor nuestras oportunidades. Y sin duda el euro juega un papel, es un instrumento para un mundo global como el que vivimos hoy, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos ante, además, una moneda que nos permite comparar precios, usted lo ha dicho, no ya en España, sino en el mundo, en Europa. Hoy cuando pues queramos comprarnos una chaqueta, un coche, una casa, pues seguramente podemos comparar lo que valen en otros lugares. No es fácil que uno elija una casa de un sitio a otro porque uno la compra donde vive, pero otras cosas como pueden ser pues artículos de comercio, de consumo, de todo tipo, pues vamos a tener una oferta de un mercado de 300 millones de consumidores. España tiene el papel protagonista de conducir esta introducción del euro durante el primer semestre de este año 2002. ¿Cómo se va a hacer ese seguimiento desde el gobierno? Bueno, vamos a tener una coordinación con la comisaría, con la Comisión Europea, donde además se da la circunstancia de que el comisario que encargado de esto también es un español, y con el Banco Central, que es Pedro Solbes, y con el Banco Central Europeo, donde también se da la circunstancia de que el encargado de esto es otro español, que es Eugenio Domingo Soláns, que es una obligación, que es un código que han firmado más de 100 organizaciones empresariales españolas de todo tipo y tamaño para aplicar las reglas del redondeo y del doble etiquetado durante un periodo largo. En segundo lugar, yo creo que el aumento de la competencia va a beneficiar claramente a los consumidores, porque vamos a hablar de una competencia ya a nivel europeo. En cualquier caso, ¿el gobierno tomará algún tipo de medidas contra aquellos que se pueda demostrar que han abusado de esta coyuntura? Vivimos en un mercado libre, por lo tanto, las medidas que puede tomar el gobierno son aquellos que incumplan las leyes, pero los consumidores con el doble etiquetado pueden darse cuenta desde el principio quién está yendo más allá de lo normal y quién no, ¿no? Don Rodrigo Rato, ministro de Economía, pues muchas gracias por atendernos, suerte con la tarea que hay por delante y felices fiestas. Pues lo mismo digo, feliz año para todos aquellos que nos escuchen, que el año 2002 nos traiga, además del euro, pues la mayor felicidad a todas las familias españolas. Muchas gracias, buenas noches. Hasta pronto, muchísimas gracias. Faltan 15 minutos para las 11 de la noche y tenemos hasta el 28 de febrero para familiarizarnos con los nuevos billetes y las nuevas monedas. Muchos ya los han tocado hoy mismo y los han usado, pero... los que no tienen prisa, pero sí curiosidad, van a conocer de la mano de Bapinillos cómo son estas nuevas monedas y billetes. Bajo el símbolo del euro, inspirado en la letra griega Epsilon, van a comenzar a circular 7 billetes y 8 monedas diferentes de curso legal en cualquiera de los 12 países que cambian su moneda. En todos ellos va a aparecer la palabra euro y su equivalente en caracteres griegos, dado que Grecia tiene un alfabeto diferente al de los otros 14 países de la Unión Europea. Los billetes son 7, idénticos en toda la zona, cada uno de los cuales tiene su grafismo, color y talla propia. Así, el de 5 euros será de color gris, el más pequeño. El de 10 euros será rosa. Azul el de 20 euros, naranja el de 50. El de 100 será verde, el de 200 amarillo y el de 500, el más grande, de color violeta. En su anverso, ventanas y puertas simbolizan el espíritu de apertura y cooperación de Europa, mientras las 12 estrellas representan el dinamismo y la armonía. En su reverso se visualiza un puente que pretende representar la comunicación entre Europa y el resto del mundo. Mientras una cara de las nuevas monedas será común para los 12 países, la otra será específica para cada uno e incluirá elementos que reflejan la identidad de cada Estado miembro. En total, por tanto, 96 modelos diferentes. Nuestro país ha elegido la imagen de Don Juan Carlos para las monedas de 1 y 2 euros. Una banda iridiscente que brilla si se inclina el billete bajo una luz intensa, y todos tienen también un hilo de seguridad embebido en el billete y que puede verse también al trasluz si lo cruzamos verticalmente. Pese a todo, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, advierte del peligro de falsificaciones en los primeros momentos de circulación. Les pido que tengan mucho cuidado, con los desaprensivos. Y además hay que contar con que estos billetes tienen valores muy elevados, son completamente nuevos, y en los primeros días habrá gente que sea incapaz de distinguir un billete de una fotocopia en color, por ejemplo. Se han transportado muchísimos millones de monedas y de billetes para que por fin llegaran a nuestras manos. Estamos al habla con el coronel de la Guardia Civil, Francisco Morales, jefe de planes y organización del Estado Mayor. Don Francisco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué medidas se han tomado para asegurar todos estos transportes de la nueva moneda? Pues se han tomado muchas medidas, muchas que han pasado desapercibidas para los ciudadanos, afortunadamente, porque la discreción es fundamental a veces en la seguridad. Y podemos decir que va concluido a día de hoy, pues con total éxito, la fase que teníamos que terminar en estas fechas. Sí, porque han sido muchísimas monedas y muchísimos billetes que evidentemente no podía conocerse los destinos, los tipos de vehículos que se estaban utilizando para evitar que hubiera tentaciones, ¿no? Sí, lógicamente siempre hay que pensar que hay tentaciones y por tanto hay que poner los medios en contrario. No quiero dar muchas cifras que cansen, pero imagínese cada ciudadano lo que es el dinero que tenemos ahora mismo en el bolsillo, pues multipliquémoslo por todos los españoles, más lo que hay en los bancos, etcétera, y la cifra es descomunal. Y posteriormente a lo que se han denominado centros de tratamiento y seguridad, que son unos almacenes provinciales. Esa es, digamos, la responsabilidad de la Guardia Civil. Por lo que respecta a billetes, los billetes hay unos que se han producido aquí y otros que vienen de fuera. Entonces, se van a producir una serie de... Se han hecho ya cinco envíos del extranjero que se han traído vía avión para distribuir posteriormente en España. ¿Y cuál ha sido el dispositivo medio en uno de estos transportes? ¿Cuánta gente ha estado implicada? ¿Qué tipo de medios se han utilizado para asegurar los transportes? Sí, la...